Terminamos la semana hábil en el medio de la nada. Los jóvenes de la Casa de la Juventud de Vicente López abren una mesa de debate e información. En el medio de la nada, viernes a las 19 horas por Signos FM. Soda y agua, Caneloto Hermanos. Nuestra atención a su empresa, comercio o particular a domicilio le permitirá disfrutar de la pureza y calidad de todos nuestros productos. Caneloto Hermanos. Olaguer Feliu 2826 Olivos. Pedidos al 4791-7368. Estás en Signos FM, en la zona metropolitana norte, cumpliendo 20 años. También en www.fmsignos.com.ar. Es más que una pasión, es más que el sentimiento. Es una sensación que viaja con el tiempo. Es hora de gozar, de juntos compartir. Nos une una emoción. Vamos al momento. Se trata de vivir, vibrar. Se trata de reír, soñar. Dejar penas atrás, cantar y sentir. Se trata de vivir, vibrar. Se trata de reír, saltar. Dejar penas atrás, cantar y sentir. Es mi música, es tu música. Signos de los dos. Música. Es mi música, es tu música. Signos de los dos. En Signos FM se finalizó el espacio publicitario. No era así, era de la otra manera. ¿Para qué? Para poder cerrar lo que quedó abierto del programa anterior. El disco de Wall resulta. Claro. ¿Qué hicieron, Pink Floyd? Hicimos The Wall, no, solo The Wall. Específicamente, la perdiste. Okay. Pero estuviste paviando toda la tarde, ¿viste? Era un programa para que vinieras vos. Claro. Sin lugar a dudas. Imperdonable, ¿eh? Sí, sí. Para lo tuyo, sin perdonable. Si él lo va a ver a Roger Waters, que va con... Va a la casa a comer con él. No, con Fideo. Roger Waters está más averiado. Mami. Bueno. Hoy tienen estrella nueva. Uf. Una maravilla. Estrellado. Un espectáculo. No, por favor. El señor Maximiliano Romero Álvarez. No, cualquiera tiene camisero. Él sí. ¿O no? ¿Me equivoco? No, no, mirá. Falta la verdad, mirá. Mirá cómo me queda. Camisa. Mirá que me queda. De punta en blanco. Los nervios lo traicionaron. Sí. Bueno, tengo entendido que este programa que nos precede está cada vez mejor. Sí. Yo lo vengo diciendo hace rato. Quiero que me reconozcan que fui el primero en decir que es el mejor programa de toda la radio. Cielo parios. Cuando salgan de gira, me hablan. Bueno, te llevo. Bueno. Me trajiste un whisky. Decir, estaría bueno aclarar que fue idea de él todo esto, ¿no? Sí, de él. Uh-huh. De él que habla, ¿no? Sí, sí. Claro. No, porque parecería autobombo, ¿no? Después no va a querer mi cobrar. Mi idea fue la mejor, va a decir. No va a querer cobrar después. Claro. Lo felicito, realmente lo felicito. Muchas gracias. Yo quisiera saber... ¿Cuándo le toca a Violeta Rivas? Violencia Rivas. Va a haber un club del clan en algún momento. Ahí está, bien ahí. Troilo y Mansi también. Es otro programa. Es un programa serio. Ok. El club del clan necesito hacerlo. Es parte de mi vida. Tengo que volcarlo. Yo tengo no que puedo escupir. Faltar. Venga. El club del clan y música en libertad. Las dos cosas. Y alta tensión. Claro, bueno. Caballeros, que tengan un buen programa. Gracias por hablar. Gracias. La audiencia caliente. Como la audiencia de la patria mañana. Lo intentaremos. Feliz 25, ¿eh? Eso, empezamos el asado. Ahora sí, vamos a empezar de nuevo, como si recién llegáramos, por favor. Thank you. Al llegar a las islas, a mi regimiento le fueron asignadas diferentes misiones a ser cumplidas en el espacio sobreextendido de las islas. A cargo de una de esas secciones de la Compañía A, debí llevar a mis hombres al monte 12 O'Clock, en la península de Freycinet, justo frente al mar. Un desembarco podía ser llevado a cabo en ese sector y nos pidieron que estuviésemos alerta. Casi una decena de secciones de diferentes compañías y regimientos de infantería argentina fueron desplegados en ese sector, montando patrullas con la misión de detectar la presencia del enemigo si aparecía. Alejado del núcleo de nuestra organización, allí debimos esperar día tras día, durante semanas, algo que nunca sucedió. La tensión permanente y la intemperie comenzaron a hacerse sentir en el estado físico de los hombres. Pero afortunadamente, no sin su ánimo, ya que este siempre fue el mejor. Desde aquellas posiciones pudimos ver durante una noche de junio cómo se insinuaron en primera instancia y luego se concretaron los combates sobre Harriet y dos hermanas. Allí se encontraban nuestros camaradas del Regimiento 4. Debimos hacer un verdadero esfuerzo de subordinación, conteniendo el deseo de asistirlos en el combate. La violencia del enfrentamiento podía percibirse a la distancia. Al pasar de las horas, era evidente que se nos podía convocar para asistir y reforzar, y nos pusimos voluntariamente en apresto. El jefe de la compañía ordenó prepararse para marchar en el convencimiento que pronto deberíamos movernos. Si bien la orden llegó, esta en realidad ha tenido como principal objetivo reunir al personal y evitar que las posiciones nuestras quedaran aisladas del resto. Y así, en penosas condiciones, nos dirigimos al encuentro del regimiento que venía en franco repliegue hacia el este. Al llegar, encuentro con su sección al subteniente en comisión Jean-Vias Pravas. Tuvimos oportunidad de intercambiar impresiones sobre los momentos vividos y así me relató su enfrentamiento con la patrulla inglesa hacía apenas unos días y compartió conmigo luego detalles de los combates en el monte Dos Hermanas, de donde ellos venían. Envidié sanamente la suerte del subteniente. Comenzó a formarse definitivamente en mi alma la necesidad de contarla con la posibilidad de unirme al esfuerzo de mi regimiento. Esperaba tener la oportunidad de combatir por lo que estábamos defendiendo. Ingresando en el depósito de la altura, somos recibidos y guiados por personal de la Infantería de Marina en el Monte Desvencijado. El oficial a cargo de la sección del BIM 5 a la que somos agregados resultó ser alguien conocido para mí. Se me orientó en la organización de la defensa y en cuáles eran los planes de coordinación con los ingenieros anfibios apostados más arriba de nuestras posiciones. Le pedí al marino que me colocara en el lugar más expuesto al combate, conforme a su criterio, y le aseguré que la gente de ejército a mi cargo y yo mismo daríamos lo mejor de cada uno en el cumplimiento de sus órdenes, ya que me consideraba a partir de ese momento su subordinado. El flanco derecho con vista al oeste pasó a ser nuestra responsabilidad y allí tratamos de preparar nuestra posición en la mejor manera posible, teniendo en cuenta los medios disponibles y sobre todo la inminencia del combate. Es en esos momentos que se recibe la noticia de la herida por una explosión de otro de los subtenientes en comisión del regimiento, Jiménez Corbalán, y se solicita a Jean-Vias Pravas para hacerse cargo de la conducción de la sección que había quedado ahora sin jefe. El subteniente me informó que partía a dar cumplimiento a la orden recibida y me encargaba encarecidamente a su gente. Estos hombres de la sección de Jean-Vias tenían experiencia de combate y nosotros aún no la teníamos. Me confortó que ellos permanecieran con nosotros esa noche. Con la oscuridad, llegó el momento de la verdad para todos nosotros. El desvencijado fue atacado sobre las posiciones de la cuarta de la Nácar del BIM 5, junto a la cual nos encontrábamos apostados. Una y otra vez el enemigo intentó arrollarnos, pero una y otra vez los infantes argentinos, firmes en sus posiciones, resistimos. El jefe de la sección de la Infantería de Marina, el teniente Vázquez, conducía el combate de manera ejemplar y así nos contagiaba su entrega y la de sus hombres. Las pausas de la artillería propia que hacía fuego sobre nuestras posiciones, invadidas por el enemigo, eran saludadas con vigorosas y estimulantes vivas a la patria. Las horas pasaban y el enemigo renovaba en forma permanente su ataque. De frente, de flanco nuevamente. Observé la acertada precisión de Vázquez cuando, dando cumplimiento a mi solicitud, me envió a cubrir su flanco derecho. Traté de conducir a mi sección en el cumplimiento de las lecciones aprendidas, cuidando a mis hombres y alentándolos al combate de manera permanente, tratando de obtener el mejor provecho de la munición disponible. Ahora me avisan que el operador del FAP ha sido herido. Dejo mi pozo para asistirlo y desde la altura a nuestras espaldas, el mismo fuego que hiere a mis hombres me golpea a mí y me arroja sobre la turba que ya está nevada. Era el final. Quedé tendido entre los pozos y fuera de ellos con mi fusil entre las manos. Lo sostuve en la intención de poder seguir siendo útil a mis subordinados pese a mi situación. Intenté moverme para salir de la zona de muerte, pero no logré hacerlo. Sentí que las fuerzas me abandonaban. En mi tozudez no percibí temor, sino indignación por haber perdido la conducción de mi sección. Sección a la que estaban aniquilando. Cuando de pronto percibo aparecer alguien a mi lado. El recién llegado hace rodilla en tierra y me da vuelta para observarme. Sin dejar mi fusil hago lo propio, yo con él al mismo tiempo. Mi sorpresa por un segundo me hizo olvidar todo lo que a mi alrededor caóticamente sucedía. Este hombre, que ahora bajo una torrencial lluvia me observaba de manera aguda, vestía un poncho pampa, botas de montar, y por encima de sus botas pude ver salir un uniforme azul. Echó atrás su sombrero de paisano, descubriéndose ante mí en clara señal de respeto. Apoyó la palma de su mano áspera en mi frente y, clavándome profundamente la mirada de sus ojos negros, me dijo con duro acento hispano: Silva, usted ha combatido bien. Ha cumplido con lo que se espera de un oficial de infantería argentino. Ahora vamos. Acompáñeme, que tenemos, usted y yo, mucho de qué hablar. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva misión Malvinas. Este rinconcito malvinero que semana tras semana aguanta la vida que nos arrecia por todas partes, muchachos. Hoy tenemos, en falta de momento, al mascarón de prueba de este agrupamiento diligenciado por algunos hombres reñidos en sus actitudes con la moral y las buenas costumbres. Nunca mejor dicho. Sí. Ya veremos qué pasó. Tuvo que abandonar la radio apresuradamente porque lo han convocado de casa por un problema de salud. Esperando que lo atiendan. Alejandro ya llevó a Germán a la guardia y está esperando que lo atiendan. Bien. Le dije cualquier cosa que avise que escrachamos a los médicos al aire. Ahí está. Como si Javier, que de quien estamos hablando, necesitara que le diéramos una mano con esas cosas. Bueno, confiamos en que salga todo bien. Como lo habrán podido escuchar, el hombre responsable de las cosas buenas en este programa desde hace muchos años, afortunadamente, mi amigo el doctor Daniel Galfredo. Don Alejandro Mendolera. Buenas noches, Alejandro. Buenas noches, Roberto. Gracias por estar. Dani, un abrazo a Javi. Sí, señor. Y a nuestros invitados de hoy. Sí, señor. Aquí presentes en la mesa, un amigo de la casa con parte de su familia. Ya pasamos con ellos. El dueño de la entrada de los oyentes a este programa. Usted sí, usted pica, no, ¿viste cómo hacen? El pica. Claro. Pica, los pacos, ¿viste cómo hacen los patovicas? Usted sí, usted no. Único, cualquier cosa lejos de un patovica. Don Daniel Galfredo, buenas noches, Daniel, ¿cómo le va? Buenas noches, Norberto, buenas noches, Alejandro. Patito Vica. Mascarón, patito feo, sí. Mascarón, que se ponga pronto bien Germán y regrese antes de las 10 de la noche. Bienvenido nuestro visitante aquí al estudio. Bien. Muchas gracias. Y permítame decir 1936. Esa es la cantidad de miembros en este momento en nuestra página de Misión Malvinas _ banda de hermanos que no para de crecer semana tras semana. Bueno, le mandamos un saludo para todos, que se lo vayan repartiendo. Sí, vamos, que no esperen que los nombres de los 1900. Claro. ¿No? Y hoy en un nuevo aniversario del impeachment que le hicieron al Virrey Cisneros. Ajá. Impeachment. 1800. Así se llama ahora. Esto el hombre amenaza, de la mesa. Amenaza con ese diablo. Tenemos con nosotros la invaluable presencia de un amigo oyente de este programa. Miembro de la banda. Sí, y aparte... ¿Cómo? Aporte permanente del Foro Zona Militar también, donde responde al nombre de Fertruco. Fertruco. Don Fernando, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches a la mesa, buenas noches a toda la audiencia, muchas gracias por la invitación. Es usted muy bienvenido. Y tengo secretaria hoy. Sí, hoy sí, tengo secretaria. De lujo. Venga para acá. ¿Cómo le va? Bien. ¿Por qué no se presenta, por favor? ¿Cómo se llama usted? Juana Truco. Ah, muy bien. Muchas gracias. Retruco, le deben haber dicho alguna vez. Discúlpelo, Juana, discúlpelo. No lo hace a propósito, es atolondrado nada más. No lo hace a propósito, le sale solo. Es tontolón, es natural. Bueno. Muchachos, nos ponemos serios un momento y nos ponemos en situación o tratamos de hacerlo. Estos días son difíciles para los veteranos. Son difíciles. En los años que yo llevo muy cerca de ellos, recabando sus historias, escuchándolos, tratando de cerrar, de achicar los huecos de los datos que les faltan, tarea que Don Alejandro Mendolara ha hecho y hace tan bien, y ahora en un ratito vamos a referenciar a qué nos estamos refiriendo. Empezó a pasar de todo en 1982 por estos días. El 21 de mayo aparecen los ingleses aferrados en el estrecho de San Carlos, que era de alguna manera lo que los hombres argentinos que comandaban la guerra estaban esperando, para poder atacarlos en sus buques de combate, en sus buques de desembarco, en sus buques de aprovisionamiento de la flota. El 21 de mayo los ingleses deciden en el brazo San Carlos llevar a cabo una maniobra enorme de desembarco que es descubierta por un aermaqui de la Armada. Y a partir de ese momento se suceden una tras otra las misiones en el convencimiento de que era el momento de asestarle el golpe fatal a la Fuerza de Tareas Británica. Ha habido una serie de contratiempos, de derribos de pilotos argentinos y un grupo de hombres en pésimas condiciones estratégicas ha salido a ponerle el pecho a la responsabilidad de llevar tropas, ir a buscarlos, tratar de recoger a los pilotos sobrevivientes. La fuerza de helicópteros en Malvinas, en condiciones marginales de combate, no ha rehuido sus responsabilidades. Esta noche, gracias a la intervención de Fernando, que nos acercó la posibilidad de hablar con este señor, tenemos a uno de esos hombres que participó como tripulación de uno de esos helicópteros que formaban parte de la 601 de Aviación Ejército. Si tenemos suerte, me dicen que sí, que la vamos a tener. Del otro lado debe estar don Martín San Miguel. Buenas noches, don Martín, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Bueno, te agradezco la presentación. Y bueno, sí, como vos decís, estuve en el Batallón de Aviación de Combate 601 de Campo de Mayo con los famosos Bell UH-1H. Sí, señor. ¿Usted era parte de la tripulación fija de uno de esos aparatos, verdad? Sí, yo justamente estaba como mecánico artillero en el Bell Alpha Echo 424, conjuntamente con el piloto del capitán Svensen, el picho para nosotros, y después con el sargento ayudante Santana, como copiloto, estaba mi compañero ahí. ¿Siempre mantuvieron la misma tripulación, don Martín? Sí, casi el 98% estuvimos en la misma tripulación y fueron algunos vuelos muy pautados, ¿no es cierto?, en los cuales dejó de lado su asiento el sargento ayudante Santana y, bueno, lo ocupó un piloto que en su momento fue el Cabezón Cometo y otras veces otro piloto. Pero, bueno, en ese sentido, el Picho Svensen y yo estuvimos siempre en ese mismo helicóptero. ¿Cuál era su tarea a bordo, don Martín? Yo hacía la función de mecánico y a su vez también de artillero de puerta. Era el que tenía la función de proteger mínimamente con una MAC, ¿no es cierto?, el desplazamiento de nuestro helicóptero y a su vez también cuando llevábamos tropas o peltrecho, tales como municiones o alimentos y eso, bueno, trataba de tener una cierta cobertura, ¿no es cierto? Bien, bien. Con el grado de cabo primero, si no recuerdo mal. Así es, sí. Yo fui a Malvinas como cabo primero. ¿Qué edad tenía, don Martín? 19 para 20. Oh, un hombre completo, ya, hecho y derecho. Yo creo que todos los que fuimos, tuvimos el honor de estar en esas islas, fuimos hombres, ¿no es cierto? Sin duda. No bienvenido para mí la llamada los chicos de la guerra, sino que eran los hombres de la guerra. Con toda seguridad, por eso lo menciono, señor. Con toda seguridad. 601 de Ejército, ¿usted estaba en Campo de Mayo? ¿Era su guarnición natural? Claro, sí, nuestra unidad estaba ahí en Campo de Mayo. De Puerta 4 sería entrando, como yendo para la Lemos, está el aeródromo nuestro, bueno, teníamos el espacio físico ahí. Literalmente en pie de guerra, a partir del 2 de abril. A partir del 2 de abril estábamos, en pie de guerra, como decíamos nosotros, porque estábamos justamente empezando a ubicar todo lo que sería el peltrecho para trasladar, hacer todo lo que pertinente como para que las aeronaves estuvieran en condiciones y bueno, y a su vez también la unidad que teníamos nosotros como mantenimiento también haciendo todo lo que se tenía que hacer como para tener una mínima, ¿no es cierto?, de tener un mantenimiento y a su vez también como para los desplazamientos que se tenían que hacer allá en Malvinas. Hubo que hacer de todo, ¿no, don Martín? Y en Malvinas yo creo que los helicópteros, hay un libro que lo escribió justamente un soldado nuestro, que le decían ángeles sobre la turba, y es verdad, o sea, el helicóptero en ese sentido cumplió la función de llevar peltrecho, de sacar heridos, de llevar comida, o sea, realmente el helicóptero fue una fundamental en ese conflicto, ¿no es cierto? Así todo, bueno, teníamos que lidiar con todo lo que era la meteorología y a su vez también con las PAC aéreas que había y bueno, nuestros helicópteros en sí eran modelos, como decimos nosotros, medios veteranos, pero fueron los más nobles que hubo en ese conflicto. Un aparato muy confiable, pese a ser un equipo de una sola turbina, ¿verdad? Sí, sí, yo te puedo asegurar que para mí mi OH fue como mi castillo, ¿no? En ese sentido fue un helicóptero en el cual le podían faltar muchas cosas, pero volaba. Y es muy noble y nunca nos dejó a pata, como decimos nosotros. ¿Y le faltaba? ¿Qué cosas le faltaban, don Martín? ¿Qué cosas nos faltaban a nosotros, sí, en nuestro helicóptero? Si vamos a lo que es tecnología, no teníamos radares, no teníamos misiles, uh-huh, no teníamos aviso si por ahí un avión estaba tirando un misil. O sea, en ese sentido eran los radares eran nuestros ojos. Los misiles eran nuestro coraje y, bueno, seguir volando, ¿no? Por supuesto. Pucha. Acá me hace señas, don Alejandro Amendolara me pregunta por la visión nocturna. Bueno, la visión nocturna, yo, gracias a Dios, comí bastante zanahoria de chico. por ese lado venía la pregunta. Por eso le venía fenómeno, ¿no? Sí, los cascos nuestros tenían iguales que los que tenían los ingleses o los americanos, viste, que tenían visores nocturnos. No, en ese sentido, minga, era todo a pulmón. Por eso, en ese sentido, yo siempre dije que lo que no teníamos en tecnología lo teníamos en pericia nosotros. Claro. ¿Y entrenamiento? ¿Hacía mucho que volaba usted? Con 19, 20 años, imagino que no mucho tiempo. Yo estuve en la unidad, estuve en el año 79, me recibí, así, uh-huh, que yo tenía más o menos 2 años y moneda de experiencia en lo que era navegación, o sea, lo que es las aeronaves esas. Claro, para las circunstancias en las que había otros hombres era una barbaridad esos 2 años y medio, los hizo pesar. Sí, sí, porque claro, justamente fueron claro, compañeros míos que habían tenido supuestamente un año o menos de, o sea, el año es en el 82 o en, viste, en el año 81 se habían recibido y, bueno, tenían una experiencia mínima, ¿no es cierto?, como claro, mecánicos, ¿no? Claro. Le pregunto, señor San Miguel, ¿cuando llegan a Malvinas lo hacen a través de un Hércules o van en algún buque? No, justamente lo que pasó nosotros cuando tuvimos que efectuar los traslados de nuestros helicópteros, justo se hizo, como decimos nosotros, lo que ellos, los buques ellos hicieron, y las PAC aérea hicieron una barrera, la cual nos impidieron, ¿no es cierto?, y se corría mucho riesgo si los helicópteros iban en los buques. Así que, bueno, uh-huh, tuvimos que ingeniarnos como para meter nuestros UHs en el Hércules. Menuda tarea, ¿no? Claro, lo que pasó es que justamente, bueno, ahí fue, empezamos a hacer todo lo que es la pericia argentina, ¿no? Que decían todo se ata con alambre. Sí. Bueno, más o menos es así, porque claro, justamente nosotros teníamos las ruedas de traslado nuestra de los helicópteros eran duales y justamente para entrarlo al Hércules necesitamos ruedas las cuales eran internas y no tenían que ir del esquí externa. Hacia afuera. Porque no cabía, no entraba el helicóptero. Claro. O sea, tuvimos que hacer eso, tuvimos que adaptarnos, uh-huh, y a su vez también tuvimos que bajar lo que es el rotor principal y lo que es la pala, una de las palas del rotor de cola, como para que pueda entrar el UH tranquilamente a la pancita esa de nuestro Hércules, y bueno, y así pasar, y bueno, y después ver la forma de armarlo en Malvinas. ¡A la pucha! Claro, en condiciones marginales también, porque no había hangares, no había material. El armado nuestro en Malvinas era con los gauchos nomás. Un malacate eso de cadena que teníamos, sí, que se levantaban lo que era el rotor principal, se lo colocaba, se lo ajustaba, se le hacía mínimamente un cierto la seguridad como para tenerlo, hacerle, como decimos nosotros, una alineación a las palas. Uh-huh. A ojímetro y todo eso, y bueno, y después salir a volar. Claro. Muchas veces salíamos a volar y parecía una coctelera el helicóptero, porque claro, estaban las palas, estaban, como decimos, para que la gente entienda, desalineados. Claro. Y entonces, bueno, teníamos que hacerle, como decir nosotros, una alineación. Bueno, pero bueno, eso se iba haciendo en el transcurso del tiempo, ¿no? De los días ahí. Caramba. ¿Y con el combustible? El combustible fue una de las también penurias muchas veces dadas ahí con aviación, dado de que nosotros el combustible los teníamos que ir desparramando, ¿no es cierto?, con tanques de 20 litros en diferentes puntos estratégicos como para nosotros poder volar y bueno, y reabastecernos en esos puntos vitales, ¿no? O sea, si por ahí no se podía entrar en esos puntos vitales, dado que muchas veces no nos pasó, y veníamos rezando como para que no se nos parara el helicóptero, porque veníamos con la luz de caution, que se le llama, que es por falta de combustible, claro. ¿No es cierto? Como para volar y después ya te quedas sin combustible, ¿no? En tambores de 200 litros, me imagino. Tambores de 200 litros, y lo que era la bomba era la manual, que era darle manija, como decimos nosotros, y bueno, y rezar que no vengan los aviones en o un medio, ataque, porque tenías que dejar todo y salir disparando, ¿no? Aparte estaba entregadísimo. Los músculos que habrán sacado, ¿no?, dándole la bombita. Ah, bueno, mira, yo te puedo asegurar que en ese sentido me saco el sombrero con los soldados, los conscriptos que tuvimos nosotros, porque ellos realmente fueron una piedra fundamental para que nosotros también podamos hacer nuestros vuelos, dado de que nos hacían el reabastecimiento, como decimos nosotros, en caliente, o sea, sin parar el helicóptero, ellos se acercaban. Mirá. Con el peligro que eso corresponde, ¿no? O sea, con el rotor, con las aspas dando vueltas. Sí, girando. Eso se le llama carga en caliente, y bueno, y nos daban el combustible y salíamos volando, o sea que en ese sentido me saco el sombrero con todos mis soldados por el simple hecho de que fueron un aporte fundamental para que nosotros siguiéramos volando, ¿no? O sea que la 601 de Aviación de Ejército se conformaba con los oficiales, los suboficiales, parte de la tripulación, y después el grupo de atención de las aeronaves en tierra, donde había soldados también. Sí, teníamos teníamos soldados mínimos, ¿no es cierto? Pero sí, teníamos poquitos. Los soldados, los cuales cumplían las funciones de abastecimiento, ¿no es cierto? Y bueno, y estar ahí con nosotros, ¿no? Usted no conocía las islas, me imagino, así que deben haber realizado vuelos de reconocimiento en aquellos días de abril. Sí, hicimos varios vuelos antes de que se hiciera primero de mayo, hicimos muchísimos vuelos de reconocimiento. Uh-huh. Tuvimos vuelos los cuales muchas veces andábamos nerviosos, porque bueno, como el simple hecho, y después hubieron circunstancias las cuales eran algunas cosas con humor y todo eso, pero bueno, es como en toda la guerra, ¿no? Muchas veces te suceden cosas que te matás de risa por algo que pasó, y otras veces, bueno, te lamentás, ¿no es cierto?, por otras causas, ¿no? Dejemos de lado por el momento a los ingleses. Sí. Navegar, volar helicóptero en Malvinas, con el clima de Malvinas, debe ser en sí mismo una tarea riesgosa. Sí, no, en ese sentido sí, porque lo que tiene Malvinas es justamente en lo que es la época en que nosotros estuvimos, hay muchísimo viento, neblina, frío, bueno, nos tocó nieve, o sea que era una tarea bastante jorobada, y dado de que nosotros íbamos con los helicópteros, o sea, yo te estoy hablando más el artillero, el piloto también, porque tenía las ventanillas, las tenían siempre abiertas, por el simple hecho de que era todo visual y te entraba todo el viento, y bueno, y el artillero de puerta, lo que tenía la desgracia que tenía lo que es toda la puerta abierta de atrás, y estaba casi un 60% del cuerpo afuera, o sea que ibas volando con el viento, con la neblina, con el frío, o sea que era una tarea que de bastante riesgo para toda la tripulación, ¿no? Ni hablar del calor, que no hacía. El calor lo teníamos en los tachos cuando de vez en cuando agarrábamos algún tacho y lo prendíamos fuego. Madonna santa. Y cuénteme, ¿se acuerda de haber cruzado el estrecho de San Carlos, por ejemplo? Sí, ese estrecho te puedo asegurar que era un suplicio para nosotros. ¿Por más qué? Los que teníamos un motor. Los que tenían dos motores más o menos podían estar un poquitito tranquilos, pero yo las veces que nos decían que teníamos que ir para esos lados y se te fruncía bastante, ¿viste? Se fruncía el helicóptero, dice el muchacho acá. Y lo más lindo, ¿viste?, que vos cuando estás cruzando el estrecho, si vos tomás de cuenta que vas de frente, a tu mano derecha, cuando vos, la desgracia que había era que cuando vos estabas en el medio del estrecho, vos mirabas hacia la derecha, había un peñón, ¿no es cierto?, más o menos no sé a cuántas millas náuticas, que parecía la silueta de un buque. Y vos podés creer que la primera vez que lo tomamos, yo te puedo asegurar que no me hice lo que te dije, pero las luces de pánico se prendieron por adentro, por afuera y por todos lados, porque parecía un buque. Parecía un buque. Y por más que nosotros, vos imaginate, hemos hecho bastantes vuelos por ahí y siempre pasaba lo mismo, porque claro, lo que pasa es que vos, la tensión que tenías, claro, vos ibas ahí y ibas mirando, o sea, hacia arriba, hacia abajo, hacia el medio, hacia los costados, todo, porque te llegaba a agarrar una paca aérea ahí y ya directamente decías, bueno, olvídate. Felicidades, voy a ver a San Pedro con los rabanitos. ¿Viste? Voy a escuchar a cantar a Gardel en vivo. Claro, y bueno, y una vez, te puedo asegurar que ahí sí se nos llenó todo el trasero de preguntas. Íbamos volando y por ahí el de adelante grita, avión, de frente. Y todos miramos y venía un avión justamente hacia nuestro lugar. Y bueno, fue en ese momento dijimos, bueno, chao, perdimos. Y era justamente un pucará que venía con un motor roto y venía volando. Y bueno, cuando pasó, que él también se pegó tal cagacín, que viste, después nos comentaba el piloto. Pero bueno, fue una reacción. Yo te puedo asegurar que ese día, yo soy morocho, negro. Bueno, era blanco el vago. Don Martín, ¿y qué día era eso? Más o mirá, menos. No me acuerdo, pero más o menos ya estábamos ya pasando lo que era mayo, ya estábamos pasando mayo tranquilamente. Ah, o sea que tranquilamente podría haber sido, claro. Sí, ya era pasando. Mirá, yo ahora, lástima, no tengo el diario a mano, porque si no, o sea, yo tuve la suerte de traerme mi diario de guerra. Uy, qué bien. Que lo escribí desde que salí de mi casa hasta que volví de nuevo de casa. O sea, todos los días a las 9 de la noche en mi carpita con una vela, escribía, me ponía a escribir todo lo que había pasado en el día, y bueno, y me lo pude traer, y bueno, en ese sentido lo tengo siempre acá. Un tesoro. Sí, es un tesoro. Qué porque bueno. Es algo, tengo todo, o sea, lo que escribí, las cartas, todo lo que pasó allá, ¿no? Hay que transformarlo en un libro para que todos podamos leerlo. Sí, es mis hijas me están dando como loco ahora este año, porque me dice, la verdad, tenés que hacer algo como para que la gente también vea lo que se vivía, ¿no? O sea, por un simple mecánico, como decimos nosotros, un simple hombre que estuvo ahí en Malvinas, como para que lo lea, ¿no? Por supuesto. Seguro. A nosotros ese tipo de historias contadas con precisión, que la precisión que da el diario, que no fue usted el único, obviamente, que ha llevado y lo ha logrado traer al continente, gracias a esas cosas que tienen una gran precisión, nosotros podemos reconstruir algunos hechos cuyas fechas se habían perdido. No, sí, no, más vale, sí, por supuesto. Son cosas las cuales, viste, es algo muy bueno por el simple hecho que muchas veces la gente es capaz que puede tener un conocimiento básico de lo que fue la guerra y lo que fue algunos días pautados, como ser el primero de mayo, el 2 de mayo, o sea, puntos claves que hubo una cosa, pero también hubo otros días los cuales realmente fueron muy muy fructífero como para que la gente lo tome en cuenta, ¿no? En ese sentido, la esencia de lo que pasaba en ese momento y lo que se hacía, ¿no? En principio, de noche no volaban. No, nosotros de noche era muy... tuvimos algunos vuelos los cuales llegamos de noche. Claro. Hicimos más o menos un 40% del vuelo de noche por el simple hecho de que algunas veces nos agarraban las pacas aéreas y teníamos que plancharnos. El piso. Y entonces teníamos que buscar un refugio y esperar una o dos horas. Y bueno, y después teníamos que venir volando, se le hacía el vuelo nocturno visual, ¿viste? Uh-huh. Y bueno, y te puedo asegurar que es bastante también se te llena de preguntas a todos los lugares, ¿viste? ¿Qué tal el jefe? ¿Eh? ¿Qué tal su jefe? Mi jefe, para mí no fue un jefe, sino fue un hermano. El cual puso lo que tenía que poner y salvó muchísimas vidas en ese sentido, y a su vez era un hombre en el cual hacía todo lo que tenía que hacer como para dar los ejemplos. O sea, él era el primero que tenía para volar, era él, y después volaban los demás. Tal es así que muchas veces, algunas veces ahora, hoy en día, no, cada vez que hablamos y eso, lo cargo a él porque le digo... Claro, ya éramos Coca-Cola nosotros, porque estábamos en todos los bailes y yo tenía que seguirte a vos porque yo era tu mecánico. O sea que si a vos se te cantaba ir a Cucú, y yo tenía que ir a Cucú. Allá íbamos, claro. ¿Viste? Pero te puedo asegurar que sin convencer a nadie. Yo estaba dispuesto a dar la vida por él, y a su vez yo creo que él también estaba dispuesto a dar la vida por mí, y bueno, y se nos fusionamos tan bien que en ese sentido hubo vuelos los cuales él me decía: mira, negro, quiero que vengas, o sea, vuelos que eran como para ir y no volver, y buscaba voluntarios, y yo siempre le dije a él: o sea, si vos volás tu Alfa Gecko 424, yo soy parte de ese Alfa Gecko 424, así que despreocupate. Voy como combustible arriba, sin ningún problema. Sí, la verdad. ¿Alguno de esos vuelos difíciles nos lo recuerda para nosotros? Sí, hicimos unos vuelos los cuales nosotros, justamente fueron unos vuelos nocturnos, que se hicieron casi a lo último, que era como nos usaron así, en el sentido de que éramos la carnada. Teníamos que salir de Puerto Argentino, ir hacia el lado de Montequén y Dos Hermanas, volar, ¿no es cierto?, a distintas alturas en esos lugares, los cuales ya estaban afectados todos los ingleses, y era como para que los helicópteros de ellos, ¿no es cierto?, nos vinieran a bajar, y nosotros teníamos que traerlos a una distancia a las cuales las baterías nuestras aéreas podían derribarlos. Y bueno, hicimos esos vuelos, y bueno, fue justamente esos vuelos en que, o sea, él fue con el, fue un vuelo que iba al Picho, el Cabezón Cometo, y por supuesto el Negro, porque era así. ya era así, hicimos esos vuelos, los cuales uno de los últimos vuelos, Tábano, o sea, la torre nos agarra y nos manda una alerta y nos dice que volvamos ya urgente, y bueno, y ahí el UH pegó la vuelta y salimos disparados, faltaba que yo me bajara para darle más velocidad, y después nos comenta que había tres ecos los cuales nos estaban haciendo una emboscada y nos iban a encerrar, y uno de esos ecos estuvo a muy poca distancia de nosotros, y dice que no sabe por qué no efectuó ningún disparo ni nada por el estilo, porque nos podía haber hecho pomada y no hizo nada, ¿no? Tenían cohetes seguramente ellos, ¿no? Ellos tenían misiles, los cuales tenían un alcance de 3 kilómetros. Mamita, ¿cómo se duerme uno después de una cosa así, no? Mira, yo la verdad te aseguro que mis 15 primeros días en Malvinas, cuando ya estaba después del 1 de mayo, no tengo vergüenza ni nada por el estilo, cada vez que subía al helicóptero tenía un gran temor, por el simple hecho de que no por morirme yo, sino por lo que dejaba atrás, que era mi vieja, ¿no? Claro. Y muchas veces me descargaba los nervios, o sea, haciendo cosas con la Mac y eso, pero bueno. Pero después, a lo último, me mentalicé en que si tenía que dar la vida por la patria y tenía que morir, bueno, bienvenido sea, pero iba a ser bastante duro de sacarme, o sea, fue un momento en que pasó eso, ¿viste? Y bueno, la vida continúa, como decimos nosotros. Lo dice usted de una manera tan simple y llana que no pareciera tener la connotación que tiene. Entregarse en cuerpo y alma al destino es de espíritus superiores, realmente. Acá don Fernando quiere saludarlo, señor. Sí, cómo no. Buenas noches, Martín, ¿cómo estás? Bien, bien. Gracias a Dios. Hoy estoy bien y sigo estando muy bien por el simple hecho de que me encanta, ¿no es cierto?, las cosas que hacen los hombres así como ustedes, que hacen algo día a día y año a año como para que la gesta de Malvinas no se cubra con un manto y que quede todo en el olvido, ¿no? Por suerte tenemos muy buen material que dejaron ustedes. Martín, vos sos artillero, eras artillero en la guerra, pero no terminaste la guerra con la ametralladora, ¿no? No, mi Glotilde, desgraciadamente, o sea, porque yo le puse nombre a mis armamentos, ¿viste? Glotilde. Yo justamente tenía Glotilde, Glotilde 1 y Glotilde 2, o sea, sería la MAC, el fusil FAL, la pistola 45, y tenía como un lanza cohete que era... Justamente lo había agarrado de un lugar, ni me acuerdo, pero bueno. Y yo le puse nombre, porque bueno, era una forma, viste, de salir un poco de lo que era eso, ¿no? Y en un vuelo, justamente que traíamos a los comandos de una misión, tuvimos que hacer un descenso brusco por el simple hecho de que un compañero nuestro nos mandó la alerta que había un helicóptero atrás nuestro y nos estaba tirando ráfagas de ametralladora, o sea, de los cañones que tenían ellos. Hicimos un descenso tan rápido que no sabemos si fue el descenso o fue algo que nos pegó y todo eso. Me rompió el afuste, se desenganchó y se me cayó mi queridísima Glotilde, ¿viste? Y perdió. Gracias a Dios, yo estaba con mi cinturón y un comando me agarró porque mi dedo, como estaba metido adentro y estaba ya semi congelado, yo me hubiera ido con mi Glotilde. Pero bueno, esa tuve que buscar otra Glotilde porque justamente esa la perdí, ¿no? La pelota. Martín, te saco un segundito nomás del frío de allá. Vos dijiste que te despediste de tu vieja. Cuando saliste de acá del continente, te vivías con tu mamá. Sí, mi vieja, o sea, a mi vieja yo en sí no me despedí de casa. Yo me despedí de cuando llegué justamente al sur. O sea, yo a mi vieja cuando yo me fui, no le dije que iba a Malvinas, sino que íbamos a hacer unas comisiones, ¿no es cierto? Y bueno, cuando antes de pasar a Malvinas, bueno, tomé el teléfono de allá y bueno, y la llamé y bueno, y le dije que pasaba a Malvinas. Qué momento, ¿no? Y sí, te puedo asegurar que hasta hoy, viste, siempre me quedó ese recuerdo, esa voz, ¿no es cierto?, la cual se le quebraba y bueno, era como un decir, bueno, qué sé yo, para mí fue como una despedida, porque en ese sentido uno sabía que iba a ir a Malvinas, pero no sabía si le tocaba la bolilla esa de volver, ¿no? Tal cual. Martín, ¿vos tenés familia? Sí, hoy en día estoy casado y tengo cuatro hermosas hijas, un nieto de 1 año y 3 meses y tengo otro nieto que ya está por salir dentro de 3 meses más. Bien, bien, bien. Esa gente contiene y hace que haya valido la pena seguramente, ¿no es cierto? Yo creo que sí, yo creo que en ese sentido estoy orgulloso de mis hijas y mi señora por el simple hecho que ellas hasta hoy en día, ¿no es cierto?, me ayudan, me alientan en todo lo que es la causa Malvinas, ¿no? Porque bueno, yo acá en Berazategui estoy encargado conjuntamente con un compañero de lo que es un cenotafio y bueno, y en sí les comento que el 10 de junio, ¿no es cierto?, hace 8 años que mandé un proyecto y hoy, o sea, el 10 de junio vamos a inaugurar, ¿no es cierto?, un predio el cual es un cementerio para veteranos de guerra, ¿viste? Que en ese sentido he divulgado esto por el simple hecho que no hay cementerios de veteranos, sino que hay lugares en los cuales, ¿viste?, te dan un espacio, pero a su vez estás al lado de un civil y eso. Y bueno, acá en Berazategui hemos logrado, gracias a Dios, tener directamente una parcela la cual está fuera de lo que es el contacto con civiles, es pura y exclusivamente para veteranos. Bien, eso hace que el espíritu de los que están o se obligue de alguna manera a unarse, ¿no?, frente a esa situación. Buena idea. ¿Cómo lo lograste? Porque estas cosas en Argentina son difíciles de hacer. Mira, yo me guío siempre por mi corazón y por lo que es el sentimiento, ¿no? Y cuando me dieron el honor de estar de encargado de lo que es una réplica del cementerio de Darwin en chiquito que teníamos acá en Berazategui, sí. Llegó un momento, un día estuve ahí parado y tengo a mis 6 compañeros héroes que murieron allá, o sea, las cruces ahí, y había justamente en el lado derecho había una superficie en la cual más o menos eran como 100 metros por 100, y viste cuando uno está hablando y te pones a hablar y parece como que estás hablando con esas personas que hoy en día están custodiando las islas. Sí. Y se me ocurrió decirles a ellos que iba a tratar de que ese lugar sea solamente para los veteranos y que sea un lugar en el cual ser el primer cementerio en nuestra Argentina. Y bueno, empecé a mandar proyectos como loco y como yo ponía los fundamentos, los cuales en el mundo, ¿no es cierto?, en todos los países habían cementerios para veteranos de guerra, para que ellos sean, ¿no es cierto?, reconocidos y a su vez también para que sean vistos, ¿no es cierto?, por todos los ciudadanos. ¿Y por qué acá en la Argentina no podía hacerse eso? ¿Qué teníamos de diferente los que fuimos a combatir de Argentina con los que fueron a combatir de otros países? Entonces me pareció algo bastante factible, y a su vez también decía de que en ese sentido nos iban a dejar de ocultar y todos los ciudadanos iban a poder pasar por un lugar y ver de que ese lugar estaban homenaje, claro, esos héroes, ¿viste? Y bueno, fue tanto que insistí que, bueno, gracias a Dios se hizo todo, y bueno, hoy puedo decir que para el 10 de junio acá en Berazategui vamos a tener algo que en la Argentina no lo tienen los veteranos, que ojalá fuera una llamita como para que se hiciera en todos lados, ¿no? Nuestras felicitaciones de corazón por el logro obtenido. No, mira, yo a todos le digo lo mismo, yo no lo hago por mí, sino que por ellos, seguro, por todos los que quedaron, seguro, y por el respeto que le tengo a todos los que estamos caminando hoy en día acá en la Argentina, ¿no? Martín, nosotros tenemos que hacer una pausa obligada. ¿Cómo no? ¿Podemos cortar y te volvemos a llamar dentro de 10 minutos? Pero, por favor, a su entera disposición para ustedes. Muchísimas gracias. Le agradecemos a don Miguel, a don Martín San Miguel, entonces, lo volvemos a llamar en un momento. Muchísimas. Gracias. Listo, gracias. Estaré atento. Daniel. Señor. ¿Quién anda por ahí? Tenemos prendido en nuestra página de Facebook a doña Silvia Palucito. Un beso, negra. Diego Alzapiedi, Lorenzo González, Guillermo Willy Guimarra, Bruno Mena, Alejandro Cosasicín, Hernán Baume, Marta Ranzanz, Maximiliano Zapata, Abel González, mi amigo Néstor Antón, Mariano Morante, Maximiliano Romero Álvarez, Ramón Ramírez, Diego Martín Díaz, El Colla, Lucho Lafusa y Hernán Cassiani. Cariño grande para todos ellos. Para todos ellos. Fernando, ¿te quedaste pensando? Sí, la verdad son testimonios siempre. Yo soy un cazador de historias, ¿no? Afortunadamente tenemos muy buenas historias por cazar, por recuperar. Son historias que en muchos casos siempre las vuelvo a escuchar y es como que en muchos casos no me canso, ¿no? Tratar de ubicarse uno desde acá, desde este lado, en lo que es vivir esas situaciones tan límites, es todo un desafío, y nada, por suerte tenemos testimonios como estos que ayudan mucho. No todo el mundo tiene la calidez y la precisión del relato que tiene Martín. No. Lamentablemente, no a todos les sale igual. Algunos no quieren, otros quieren pero no pueden, y otros a mitad de camino se tronchan. Me ha pasado en más de una oportunidad que íbamos camino a hacer un comentario y algo pasó por la mente de esa persona y se terminó la charla instantáneamente. Son recuerdos muy fuertes en la mayoría de los casos. Es muy difícil hablar de estas cosas donde han visto ellos tanto sufrimiento, así que uno lo entiende perfectamente. Vamos a ir a la pausita de la hora. La cara de felicidad de la... Hoy es el día del operador. Del operador, sí, muy bien. Sí, eso, ¿y trajo torta o algo? Nada, ¿no? ¿No trajo usted nada? Caramba, bueno. La vamos a perdonar. Te va a sacar del aire. Te va a sacar del aire. Hay que ser amigo del operador. Hay que ser amigo. Sí, sí, sí. Bueno, volvemos en un ratito, no nos olviden. Ya venimos, gracias. En Signos FM da comienzo el espacio publicitario. Las distancias ya no existen. Signos FM te acompaña a todos lados. www.fmsignos.com.ar. Asegúrese, despreocúpese, estar seguro es mucho mejor, porque solo el Ins- Instituto Asegurador Mercantil 0800-122-2734 o visítenos en www.institutoasegurador.com.ar. Una charla entre dos generaciones cierran la noche de los martes. Padre e hijo miran al mundo con otros ojos. Caleidoscopio, martes a las 22 horas por Signos FM. Soda y agua, Caniloto Hermanos. Nuestra atención a su empresa, comercio o particular a domicilio le permitirá disfrutar de la pureza y calidad de todos nuestros productos. Caniloto Hermanos. Olaguer Feliu 2826 Olivos. Pedidos al 4791-7368. ¿Vos estás buscando un lugar que represente al vecino? ¿Vos buscás la voz de los vecinos? Ya no pierdas tiempo. Todos los miércoles a las 15 horas, La Voz de los Vecinos, por Signos FM. ¡Ay, pero qué tarde! ¿Qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Cambia todo, cambia. Algo ha cambiado en Signos FM. Cambia todo, cambia. Un programa dedicado a la historia local y nacional desarrollado de una manera amena. Escucha Algo ha cambiado en la historia. Jueves 13 horas por Signos FM. Signos FM está hecha a la medida de todos. Las 24 horas, los 365 días del año, aunque sea lejos. www.fmsignos.com.ar. Construyamos juntos un puente de información local y nacional. Todos los viernes a las 9 de la mañana, El Puente, por Signos FM. El planeta que no pudiste, no pudiste. Viví la mejor experiencia y compartí algo rico de la fábrica. Ideal para tus fiestas, reuniones o cuando no tengas ganas de cocinar. La fábrica te ofrece la mejor solución. Todo riquísimo, súper fresco, de calidad, al mejor precio y listo para servir. Los mejores sándwiches de miga, tortas, saladitos, empanadas, picadas, dulces, helados y todo lo que necesites para que tus invitados pasen un gran momento. Vení a conocernos en Avenida Vélez Arfiel y Armenia, Munro, o llamanos al 0810-222-8333. La fábrica, compartí algo rico. Seguinos en Facebook, somoslafábrica.com. Programa de interés general, empresarial y muchas cosas más. Cámara, sonido y acción. Todos los viernes a las 17 horas, el programa de la Cámara Empresaria de Vicente López está al aire por Signos FM. Las distancias ya no existen. Signos FM te acompaña a todos lados. Bájate la aplicación de Android, Signos FM, y llévanos en tu celular. Signos FM, 20 años junto a vos. 20 años junto a vos. Es más que una pasión, es más que un sentimiento, es una sensación que viaja con el tiempo. Es hora de gozar, de juntos compartir, nos une una emoción, vivamos el momento. Se trata de vivir, vibrar, se trata de reír, soñar, dejar penas atrás y sentir. Es mi música, es tu música, signos de los dos. Es mi música, es mi música, es tu música, signos de los dos, tu música, es mi música, oh, oh, oh, oh. Tu música. En Signos FM se finalizó el espacio publicitario. Comenta el Imara que cambió la guardia ahí en el hospital donde estaba, y la doctora que estaba se fue y el reemplazo no había llegado. Perito para viejo. Así que bueno, afortunadamente para el reemplazo, cinco minutos más manda el Imara, recién llegó, así que... Menos mal que fue desarmado. Sí. No sabes. Te voy a pedir los nombres, así... Para el obituario. Antes de que retomemos nuestra comunicación, quería hacerles un comentario. En el día de ayer estuve de colado en el programa de Tríes y Villegas, que condujo con acierto nuestro querido Germán Tres de Oro. Hemos compartido el testimonio de un hombre que fue hasta allí porque había recibido la carta de un chico, de esas de tantas cartas que se reciben en Malvinas, y este muchacho le devolvió la llamada, le devolvió la carta, es decir, le escribió respuesta, sí, a la carta de esa criatura en ese momento, y aprovechó y le hizo firmar a todos los que estaban alrededor junto con él. Este hombre Roberto Borello, le hace firmar a sus ocasionales compañeros, y ahora les voy a explicar por qué. Entre los que estaba un suboficial de apellido Elguero, que era comando de ejército. La carta llega a Buenos Aires, va a su destinatario, y se leyó en el programa una cosa muy, muy sentida por parte de los hombres que agradecían a ese chiquito que se hubiese acordado de ellos. La mamá de ese chiquito lo buscó durante 20 años a este hombre. Mira. Hasta que un día se cruza con Esteban Tríes. Le cuenta esta historia y Esteban Tríes se encarga de localizar a este hombre, a don Roberto Borello. Así que ayer estaban los tres. La mamá del chiquito, el chiquito, te imaginas, claro, tiene 40 piros los chiquitos. Don Roberto y la carta. Esas cosas que tiene la vida, ¿no? Hace 3 años atrás lo encontraron recién. Pero sacando esto, que ya de por sí era toda una historia, me entero de algunas cosas. Don Borello, siendo cabo segundo enfermero de la Armada, termina como tripulante del río Iguazú. En un determinado, dependiendo siempre del apostadero naval Malvinas. Salen a navegar y una cuestión, había dos hombres en las mismas condiciones de sanidad, dos cabos segundos, uno asignado a las Islas Malvinas y el otro asignado a, que era él, al río Iguazú. Y por esas cosas que tienen el destino, los permutan a último momento, y él sale el primero de mayo con el buque de prefectura que junto con el Forres mantiene aquel intercambio de disparos con el helicóptero inglés, dando puntapié inicial el primer combate aeronaval donde los navales éramos nosotros. Durante toda la guerra fue al revés, ¿no es cierto? Claro. Bueno, qué notable, ese hombre de la Armada no pertenecía a la tripulación de la prefectura y nunca perteneció al grupo de la prefectura. Obviamente era de la Armada, pero me estoy refiriendo a la aceptación por parte de la gente de la prefectura de este muchacho. Él decía ayer que es el día de hoy que siente no haber formado parte de esa tripulación. Y por lo tanto, como cuando regresa, eso lo vimos el martes pasado, cuando regresa, él regresa a una unidad donde no había veteranos de guerra como él. Claro. Y quedó en el limbo. Una historia frustrante, porque si vos tenés tus compañeros, te reunís periódicamente y te contenés, te contás las mismas historias de nuevo, como hemos visto que sucede con gran simpatía, y el tipo no tiene con quién compartirlo. Y me habló muy bien de don Osvaldo Aguirre, que fue su capitán en aquel momento, y hoy, como vimos en el día de ayer con Javier, es el encargado del Departamento Veterano de Guerra de Malvinas en la prefectura. Y que ha hecho, nos decía Borello, siempre un gran esfuerzo por integrarlo, cosa claro. Que no, lamentablemente no pudo ser. Pero fíjate cómo tipos en forma individual han tenido que enfrentar esto al regreso solos. Sí. Está muy enojado con la Armada este hombre, obviamente. Sí, imagino. Por su situación. No forma parte del contingente del buque que tripuló. Porque no lo era. Y no forma parte del apostadero porque tampoco estuvo. Claro. Así que quedó en el limbo. Y no me acuerdo quién contaba una situación similar también en los otros días por acá. Que cuando volvió a una unidad sin veteranos. Entonces era un rara avis el tipo. Si tenemos suerte, hemos retomado el contacto con don Martín San Miguel. ¿Está usted allí, Martín? Acá estoy atento. Qué grande, qué capo, gracias. ¿Sabe que charlábamos mientras estábamos fuera del aire? Alejandro me hacía notar que ustedes movieron su lugar de reunión de los helicópteros. Primero estaban en Modibrook, ¿puede ser? Sí, justamente cuando nosotros llegamos, nuestro primer lugar fue Modibrook, justamente atrás de lo que era el cuartel de los ingleses, ¿no? Ajá, los Royal Marines, famosos. Sí. Y después por cuestiones de alcance de los cañones de la flota y qué sé yo, se empiezan a correr. Claro, en ese sentido, nosotros Aviación de Ejército tuvo varios lugares en Malvinas por el simple hecho de que nos corrían por el miedo de que fuéramos detectados, ¿no es cierto? Y bueno, llegara el caso que nos infligieran daño. Estuvimos con el Movigroup, estuvimos en la canchita, estuvimos en el hipódromo, atrás del hospital. Después la base nuestra fue Montequén, que fue una de las que más tiempo duramos, fue ahí en Montequén. Pero después, bueno, estuvimos repartidos en varios lugares ahí en Malvinas. En Montequén alcanzaron los Harriers en algún momento algunos equipos, ¿verdad? Claro, justamente el 21 de mayo, a eso nosotros justamente estábamos levantándonos, era más o menos 7 de la mañana y estábamos saliendo de las carpas y bueno, justamente vinieron dos Harriers. Y bueno, nos empezaron a bombardear y ahí nos infligieron daño. O sea, la primera vez fue, los tipos venían y nosotros cuando vimos los aviones, todos creímos que eran los argentinos, aviones argentinos, y bueno, cuando pasaron nosotros los saludábamos y todo eso. Tal es así que los pilotos venían en una formación, o sea, uno adelante y el otro atrás de él, y venían así, en línea. pasaron tan bajo que nosotros hasta yo le vi los cascos y todo, eran unos cascos blancos que tenían a los pilotos. Ah, la pucha, con tanto detalle. Pasaron muy bajos, y bueno, y dieron toda la vuelta a Montequén. Cuando dieron toda la vuelta a Montequén, volvieron a tener en línea, nos tenían en línea, automáticamente hicieron la formación del estilo de combate, uno al lado del otro, y ahí nos dimos cuenta de que no eran argentinos. Mirá vos, tengo noticia para vos. No eran argentinos, y bueno, y ahí nos empezaron no nos mataron a nosotros porque se ensañaron con los helicópteros. Era el objetivo, seguramente. Claro. ¿Cómo? ¿Qué era el objetivo? No era matar a la gente, sino inutilizar el equipo. Lo que pasa es que justamente yo creo que también los pilotos que estuvieron en ese momento, yo por mi parte lo tomé como que no tenían mucha experiencia de combate. Por el simple hecho de que se ensañaron con un Chinook, sí, y con un Puma. O sea, las tres pasadas le dieron a esos dos helicópteros, siendo que ellos tenían tranquilamente 15 helicópteros a gusto y piacere, y bueno, y se ensañaron con eso. Y justamente a un UH le dieron porque estaba por despegar, y bueno, le mandaron una andanada de cañón, o sea, de sí, cañones de 20, y bueno, y fue así que llegó un momento en que no tenían más municiones y nos tiraron con, viste, los... donde llevan los cohetes ellos y los sí, misiles. Bueno, los hicieron con el desenganche y quisieron ver a ver si le embocaban alguno con eso. Con los soportes, le tiraron hasta con los seguidos, sí, tipo. Sí, sí, yo justamente me tenía un soporte de souvenir y lo tuve que dejar. No me quiero ni pensar qué bien le debe haber caído el inglés cuando vio que usted tenía... No, fue increíble porque nos tiraban hasta con lapicera por poco, si podían, pero... A ver si entendí, ¿no, Martín? Los tipos pasan... Adoptan formación de combate y vuelven a pasar. Sí. Segunda vez. Ahí tiran por primera vez. En la claro, segunda pasada tira por primera vez. Sí, ¿Y pasan tirando dos veces más? Dos veces más tiraron ellos. Fueron tres pasadas que hicieron ellos. Y para la cuarta pasada ya nosotros habíamos hecho un fuego reunido, que se le llama. Y uno de esos aviones pasó y el segundo no. Y nosotros tuvimos la noticia de que, o sea, los ingleses... pero eso lo supimos después, ¿no?, del conflicto y todo eso, los ingleses dieron de que ese día dos aviones infligieron daño a helicópteros, pero que solamente uno llegó al portaaviones, el otro se perdió en combate. O sea que, si vamos a lo que es aviación de ejército, tuvo una bajada, como decimos nosotros, de un avión inglés, ¿no? Pero bueno, eso quedó en lo que es eso, nada más. Nunca lo dijeron. En la confirmación. Claro, no se confirmó. Ahora, pero el avión que pasó en nuestra cortina, que estábamos también con el 12, los muchachos, los soldados también que estaban... El regimiento de infantería 12, sí. El avión pasó y empezó a hacer humo. Y bueno, y el segundo, ¿no es cierto?, hizo la parada que hacen ellos con los Sea Harrier y hizo fuga. Porque como tenían, los Sea Harrier tienen las toberas, las cuales pueden hacer una parada, quedan estacionados y después siguen volando. Uh-huh. ¿Qué sensación esa de estar debajo tan cerca de esos monstruos, no? Mira, yo en los libros que han sacado con todo sí, lo que, más o menos lo que había hecho yo, todo eso, y sí, en la revista esa de Malvinas, puse de que nosotros, para mí eran como que venían unos halcones como para matarnos, y bueno, desgraciadamente yo los veía como, no más como halcones, sino como buitres, porque eran negros. Y entonces te puedo asegurar que no sabías qué hacer, porque las pasadas que hacían ellos, yo decía, bueno, chao, perdiste, negro, te mataron, porque nos tiraron con todo. Y fue algo bastante feo, porque en el primer momento te agarran con desprevenido y no sabes qué hacer. Y yo siempre dije que en una guerra los primeros segundos son la vida o la muerte. Sí, sí, eso determina la suerte de cada uno. Sí, sí, sí. He visto fotografías de un Chinook encendiéndose de sí, ese día, y sé que también un Puma, pero había... En principio, un Bell que es alcanzado por disparos de cañones de los Harrier. ¿Había más helicópteros, Martín, que ellos tres? Sí, no, estaba toda la unidad, estaba ahí. Todos los helicópteros de aviación de ejército estábamos ahí. Estaban los Augusta, los Pumas, los dos Chinook y los UH. Podría haber sido una catástrofe. En ese momento, si hubieran sido pilotos con experiencia, te puedo asegurar que nos desmantelaban aviación de ejército. No te digo que el 100%, pero que un 70% de aviación de ejército hubiera quedado nula. Fue una desgracia con suerte, podemos decir. La verdad, sí. O sea, en ese sentido, gracias a Dios, es una pena decirlo, pero gracias a esos dos helicópteros más el UH, nos salvaron la vida y nos salvaron las demás. Claro. Las demás aeronaves, ¿no? Al ensañarse los tipos con esos tres, claro, ustedes tuvieron la oportunidad de encontrar cubierta e inclusive de repeler el ataque también, ¿no es cierto? Claro, por supuesto. Sí, porque ellos se ensañaron con esos helicópteros. Y entonces, bueno, fue una suerte que no nos infligieran más daño, ¿no? ¿Y el Alfa Eco 424 zafó? El Alfa Eco 424, como siempre. Mira, yo siempre dije, el helicóptero ese tenía la trompa negra. Y yo dije, es la oveja negra, así que vamos a andar bien. Es inevitable preguntarle por lo que seguramente todo el mundo le pregunta, Martín. Usted sabe que yo he luchado muchísimo siempre con la falsa idea del abandono entre fuerzas, ¿sí? Y la Armada en su momento compromete un buque cuando va a buscar a dos pilotos de Fuerza Aérea el 1 de mayo, ¿no es cierto? Y así podemos hacer una lista enorme, dentro de la cual hay un rescate de un piloto naval frente a Puerto Argentino que llevan a cabo ustedes con el Alfa Eco 424. Le ruego, por favor, que lo cuente. Acá Fernando quiere hacer un comentario sobre eso. Creo que es inevitable mencionar también que el ejército perdió su... la tripulación que el ejército pierde en la guerra en Malvinas fue un Puma, yendo a rescatar, con medios muy precarios para lo que era un rescate naval, la tripulación de un buque pesquero. Del Narval, sí señor. Sí, justamente, en ese sentido sí. Dimota, Fiorito y Buchazo fueron los muchachos que fueron a buscar ese sobrevivientes, los cuales, como dijo él, en un helicóptero del cual no estaba adaptado ni para hacer rescates, pero bueno, es como yo creo que muchos héroes, ¿no?, que quedaron en Malvinas, lo único que buscaban era tratar de rescatar y de buscar a gente y traerla de nuevo a sus lugares y, bueno, que sigan combatiendo o que, aunque sea, pudieran estar con su familia después, ¿no? Tampoco da todo como estaba el hueche de ustedes para rescatar pilotos eyectados, ¿no? Y sí, también, sí, ¿no? En ese sentido, o sea, nuestras aeronaves no estaban hechas para rescate, estaban hechas solamente para, como decimos nosotros, combatir o llevar pertrecho. Transportar. ¿No? Pero ustedes se ven como involucrados en este asunto, cuéntenos. Justamente el 21 de mayo, cuando nos infringieron tanto daño esos dos Sea Harriers, se nos ordenó, ¿no es cierto?, trasladar todas las aeronaves con su tripulación hacia Puerto Argentino, en el cual quedaremos resguardados por las baterías antiaéreas que teníamos nosotros allí. Dicho traslado se empezó a efectuar, los helicópteros se iban llevando y se iban colocando, ¿no es cierto?, en lo que era las alturas y todo eso que estaban en Puerto Argentino, y justamente en el último vuelo que estábamos llevando con el Picho Svensson en Santana, íbamos llevando a los pilotos y otros mecánicos en nuestra aeronave, escuchamos de que por radio había una aeronave, ¿no es cierto?, que había un piloto que se estaba identificando y que pedía colaboración como para poder llegar a Puerto Argentino, donde que él había sido alcanzado, ¿no es cierto?, por dos aviones Sea Harrier, y entonces tenía tan mal el avión que no podía llegar al continente y era ir a la muerte segura. Entonces, como él no sabía dónde estaba el aeropuerto nuestro, pedía, o sea, un socorro para ver si alguien lo podía guiar. ¿Y ustedes lo toman en la radio del helicóptero, eso? Sí, Sí, sí, porque nosotros teníamos todo lo, el avión, él buscó directamente las frecuencias que tenía para hablar con Tábano, y bueno, y es como nos decimos nosotros, teníamos una frecuencia universal, la cual estamos todos, ¿viste? Ajá. Entonces, bueno, justamente ahí el picho agarra y dice, bueno, bajemos a todos los pilotos que teníamos ahí metidos en nuestro UH y mecánicos, y bueno, entonces se le da el aviso a Tábano que íbamos a tratar de ver si podíamos visualizarlo y tratar de guiarlo hacia la pista que teníamos nosotros. Pero entonces, a ver, en el ejército se dice que la iniciativa es la madre de todas las chuvas, Martín. ¿Ustedes fueron porque el capitán dijo que había que dar una mano y ahí nomás levantó? Sí, en ese sentido fue así, el picho era así. Y entonces... Flor de gaucho, ¿no? Sí, ¿no? Flor de gaucho. Sí. Por eso te digo, con ejemplos se valió todo lo que es él. Y bueno, nos dio la autorización, lo único que nos dijo que habían tres PAC aéreas circulando por Puerto Argentino, cosa que y salieron igual. Caso omiso. Ustedes dijeron, tres es poco para nosotros. Y ahí nomás, lo remetieron. Hicimos caso omiso eso, y bueno, y me dice el picho, me dice, negro, usa tu radar visual, que yo voy a elevarme, prendemos todas las luces del helicóptero, cosa que era como decir, bueno... Acá, a mí. El arbolito de Navidad, vengan, claro. Que nos háganos bosta. Pero bueno, era la vida de ese piloto, y bueno, empezamos a tomar altura, empezamos a hacer giros de 360 grados, todo eso, y bueno, y justamente en un momento visualizamos, ¿no es cierto?, que el avión... el propósito de ustedes era servirle de faro, claro, al piloto que venía. Sí, para que él también visualmente vea, ¿no es cierto?, más o menos algo, porque en ese sentido tenía que hacer así. Y bueno, vimos el avión, ahí tomamos contacto radial, y el piloto nos contesta que nos ve y se dirige hacia nosotros. Nos pasa por arriba, y cuando pasa por arriba del helicóptero, yo miro y le digo al picho, le digo, mira, está hecho pelota ese avión, porque tenía la ala derecha, la tenía toda arruinada, el tanque de combustible ese que tienen ellos estaba todo, o sea, medio caído, o sea, volaba porque en sí, como digo yo, el UH nuestro era el Forte de ejército. Sí, y pero la 4... Sí, los aviones, sí, de ellos, los esquijas, pues esos también, sí, eran los, o sea, eran viejos, pero eran nobles. La capacidad de absorción de castigo de esos aviones, claro, es extraordinaria. Sí, sí, bueno. Sí. Entonces, bueno, el piloto le pide autorización a Tábano, pero a su vez también le comunica, ¿no es cierto?, de que el instrumento en el cual le decía que el tren de aterrizaje tenía que estar seguro, le daba con falla. Uh-huh. Entonces Tábano le dice que sobrevuele lo que era la cabina de él, y verificaba. Cuando pasa el avión, verifica Tábano de que automáticamente el tren de aterrizaje delantero no tenía, que el, o sea, derecho viejo le dijo, tome altura y eyéctese. Derecho viejo. Derecho viejo, cosa que los pilotos nunca quieren hacer eso por el simple hecho de que en la eyección de ellos pueden correr riesgo de fracturas o golpearse en la cabeza y perder el conocimiento, y bueno, caer en tierra más o menos, pero caer en el agua era una muerte segura. Así que bueno, el piloto, que era José Arca, agarró, trabó todos los comandos, lo dejó haciendo espiral al avión y se eyectó con tanta mala leche, en tanta mala suerte, que el viento lo tiró, o sea, mar adentro, o sea, más o menos unos 500 metros casi adentro del mar. Bueno, y... Porque él apunta a inyectarse sobre tierra. ¿Cómo? Él apunta a inyectarse sobre tierra, claro. Se inyecta con el avión sobre la tierra. Él lo que apunta es inyectarse y caer en tierra, claro. Pero los agarró el viento y los llevó... Y se los llevó mar adentro. Lo llevó mar adentro unos 500 metros. Me cacho, buena suerte. Automáticamente ahí, el picho, ¿no es cierto?, lo primero que hace es solicitar a Tábano que mande una lancha, como para hacer el rescate, pero en ese sentido Tábano le dice que no había dicho elemento, y a su vez también, como estaban con las PAC sobrevolando Puerto Argentino, corrían riesgo. Entonces ahí el picho agarra, nos mira y dice, bueno, vamos nosotros, vamos a ver cómo lo sacamos a este. Y bueno, el helicóptero nuestro empezó a volar, casi más nos come el avión de él porque quedó, no, dando vueltas solo y casi más nos pega a nosotros. Me cachen. Pero bueno. El colmo de la mala suerte hubiese sido. No, ya era una joda, le digo. Y entonces pudimos sortear todo eso y bueno, fuimos a donde estaba el piloto. Cuando llegamos, lo primero que hace el picho me dice, ¿qué tenemos? Le digo, mira, no tenemos nada. Lo único que tengo son las sogas que tengo para atar el rotor de principal, pero son sogas las cuales no aguantan el peso. Entonces me dice, bueno, hacé lo que puedas, negro, para ver si lo podemos sacar. Bueno, agarro, trenzo todas las sogas que eran dobles y se la tiro al piloto. Cuando el piloto las agarra, empezamos a elevarnos y se corta la soga esa. Tratamos de nuevo, se corta de nuevo la soga. Entonces el picho me dice, mira, vamos a ver si lo podemos llevar con el viento que hacen las palas nuestras, como para ir llevándolo como así flotando. Arreándolo al tipo. Claro, ¿viste? Empezamos a hacer eso, pero claro, el mar estaba muy picado, ¿no es cierto? Tenía mucho oleaje, y a su vez nosotros con el viento que le mandábamos, nosotros veíamos que el piloto tragaba agua como loco y no surgía efecto. Digo, a ver, no me ayuden más. Así que en ese sentido dejamos de hacer eso. Y ahí el piloto nos hace seña que nos alejemos. Nos alejamos a una altura donde no le daba el viento. Nos hace la seña que se pasa la mano sobre el cuello, que es que cortemos. Y entonces él agarra y se saca su salvavidas que tiene y nos hace seña que va a tratar de nadar hacia lo que es la costa, ¿no? Entonces nosotros dijimos, bueno, lo seguimos a una altura como para que no le hagamos oleaje, porque ya encima que había olas, lo íbamos a hacer peor. Pero bueno, ponele más o menos 15 metros, ya deja de nadar y, viste, en ese sentido, qué sé yo, no sé, uno se da cuenta de que pasa algo, ¿no? Correcto. Y bueno, deciden intervenir de nuevo. Entonces él agarra, el arca se da vuelta y empieza a mirar al helicóptero, y viste, cuando llega un momento de que no sé, pero no cruzamos la mirada los dos, y en ese sentido yo ahí se me metió en la cabeza y lo vi y dije, no, la puta madre, se me está despidiendo, porque él veía que no podíamos hacer nada y que él ya no tenía fuerza para hacer nada. Y bueno, era como mirarnos, nos miramos los dos y era como decir él, bueno, negro, listo, hiciste todo lo que pudiste, yo ya no doy más y bueno, me entrego, como decimos nosotros, ¿no? Y bueno, ahí ya, en ese sentido, yo que soy medio loco, agarré y le digo al picho, le digo, mira, aguanta un rato que voy a hacer una de mis locuras, voy a hacer algo. Entonces el picho agarra y me dice, bueno, a ver, dale, hacelo. Claro, aquel ni pensaba que yo iba a hacer algo tan loco. Y bueno, agarré, tomé la decisión de desengancharme de mi cinturón de seguridad. Me bajé al skip del UH, me agarré con la mano a lo que era las trabas de los asientos. Y entonces ahí le digo al picho, empezá a bajar. Bueno, empieza a bajar él, baja, yo lo iba guiando. Cuando estamos casi pegándonos con la panza con el agua, ¿no es cierto? Yo me agacho así y lo trato de tomar, lo agarré a él y entonces le digo al picho, subí. Cuando empieza a subir, ¿no es cierto? El agua era tan fría, porque yo ya me había mojado como loco, y se me resbala y se me cae. Ay, carajo. Entonces puteo y le digo, no, baja de nuevo, que se me resbaló. Bueno, baja de nuevo y en la segunda, ahí sí, dije más, sí, mier o agua, le digo, sí, y ahí nomás lo agarré como podía, y bueno, lo enganché de una mano, y le digo al picho, subí. Entonces él empieza a subir, y entonces cuando más o menos está a una altura, me dice, ¿lo tenés? Y le digo, lo tengo, apurate porque se me cae, y dale. Entonces en ese momento parece ser que el picho, porque él no había mirado nada para atrás, mira para atrás y no me ve a mí adentro del helicóptero. Le faltaba la tripulación al tipo. Y empieza los gritos. ¿Qué, dónde carajo estás? Claro, me dice, negro, ¿dónde estás? Pero la puta y me da. Y entonces yo agarro y digo, estoy afuera del helicóptero, estoy en el esquí. y lo tengo al piloto. Y entonces me agarra, me manda una recontra puteada. Me imagino. Y me dice, van a ser, Negrila, que te recontra y de todo, voy, van a ser dos pelotudos, uno que se me cae y vos también, y te van a morir y yo no voy a poder. Y entonces yo le grité y le decía, callate, dale, dale. No te distraiga, claro. Claro. Y bueno, y así todo lo pudimos, me lo pude llevar así. Él se me, al principio más o menos se me agarró de una pierna, pero después se me desvaneció. Y bueno, y me lo llevé todo así colgado. Cuando estábamos llegando a tierra, el tábano nos agarra y nos grita de que teníamos que hacer 60 metros más porque estaba toda zona minada. Después de eso, Dios mío. Cosa que yo en ese sentido estaba puteando. Sentado arriba de una mina el tipo. No, yo ya no sabía qué hacer, viste. Y bueno, cuando llegamos ahí a la costa, cuando estamos bajando, más o menos a un metro y medio se me cae. Y yo también me caigo porque ya no daba más. El picho lo posa el helicóptero. ¿Te caíste del helicóptero a un metro y medio antes de llegar? Sí, no, ya no, se me cayó como una bolsa de papa él y yo me caí arriba de él, ¿viste? Y bueno, y nos subimos, me acuerdo que lo subí, cerré las puertas, puse calefacción al mango. Se posan, pará, que no me quiero perder detalle. Sí. Se posan y ahí se suben los dos. Ahí, cuando se posa, automáticamente el Santana se baja, me ayuda a subirlo arriba del helicóptero. Estaba Santana también. Él estaba como copiloto, él. Y entonces agarro yo. Se suelta Santana del asiento y va atrás a ayudarlos. Claro, lo que pasó fue eso. Era un candombe eso también. Cuando posó el helicóptero, posó el helicóptero en tierra, Santana. Se suelta en ese momento. No sé si el picho le dijo, Santana se saca su. Se baja del helicóptero, claro. Me ayuda a mí a meterlo adentro, vuelve de nuevo a su puesto, o sea, como copiloto, yo cierro las puertas, pongo calefacción al mango y salimos volando. Entonces ahí en ese interín me dice el picho, me dice, negro, no lo dejes dormir, sacale el nombre y apellido de la unidad, dale unas cachetadas como para que no se duerma. Bueno, está bien, listo. Le empecé a dar unas cachetadas de la puta madre. Y entonces le digo, ¿cómo se llama? Y le daba un bofetazo. Tírame de vuelta al agua. Me decía, José Arca, pa, otro cachetazo. Soy de la Naval, pa, otro cachetazo. Y así lo tenía, pero a los cachetazos limpios, ¿viste? Suena raro. ¿Viste? Entonces, bueno, llegamos al hospital. Una pregunta antes que te vayas de ahí. Sí. Dos cosas. Él, el casco, ¿lo tuvo siempre puesto en el agua? ¿Estaba con el casco puesto? El casco él lo tenía puesto, sí, lo tenía puesto en ese sentido. Y la otra cosa, ¿vos recordás dónde fue que se posa el helicóptero? Una referencia, dame, del faro, de... Mira, la situación fue justamente de lo que era la cabecera de pista, y entre el faro y cabecera de pista fue por esa zona. Y bueno, como te comentaba, llegamos al hospital, lo dejamos. Nosotros salimos, yo seguí volando. Al picho ese día, no me acuerdo si fue ese día o a la mañana del otro día, lo agarran, le hacen la entrevista. Que le hemos visto. Justamente después sale la entrevista esa de cómo había sido el rescate. La gente de la aventura del hombre le hace la entrevista, sí señor. No sabría decirte, pero bueno. Sí, está colgada en YouTube, se puede ver. Sí. Y bueno, yo no estuve porque justo estaba volando con otro piloto. Claro. O sea, el negro volaba. Claro, andá a laburar que yo atiendo a los periodistas. Salí que tengo que salir yo a televisión, decía, se mataba de risa el enano. Y bueno, justamente me acuerdo que a eso de las 2 de la tarde, cuando volvimos de una misión, me llama el picho y me dice, vení que tenemos que ir al hospital, que está el piloto. Así que bueno, llegamos ahí al hospital, estaban todos los jefes mayores, me saludan, me felicitan todos, o sea, y entramos donde estaba el piloto, y bueno, y ahí me presentan, y me dicen, señor, este es Martín San Miguel, el que lo trago, me mira y me dice, así que vos fuiste el que me salvaste, que me sacaste del agua y todo eso. Yo ahí, sí señor, me dice, bueno, mira, negro, te voy a decir algo. Salí de continente, me cagué a tiros con los ingleses, me reventaron el avión, me tuve que eyectar, me caí en el agua, me cagué de frío, vos me levantaste, me tiraste dentro del helicóptero, todo eso iba bien, lo que no te voy a permitir es que me recagaste a palo en el libro. Entonces yo agarro y digo, pero señor, lo que pasa es que le tenía que sacar el nombre, el apellido y no tenía que dejarlo dormir. No te preocupes, me dice, que cuando esté mejor vamos agarrando las piñas. quedó esa anécdota, capo, con él. Qué capo. Así que bueno, pero bueno, gracias a Dios hice, aunque sea, fue un, como digo yo siempre, fue un granito de arena en el medio del desierto que había ahí, ¿no? Pero la vida de un hombre es la vida de un hombre, caramba. Sí, no, yo, mira, yo te digo algo, ¿no? En ese sentido, también en mi cabeza se me pasa algo, siempre que comento, siempre lo voy a llevar en mi corazón, de que la situación hubiera sido al revés. Y si yo era el que estaba en el agua... Claro. Hubieses querido que hicieran el máximo esfuerzo por sacarte. O sea, claro, es lo mínimo que yo le pediría. Sí. Si no me podía sacar, bueno, mala leche. Pero aunque sea, que haga lo más que pueda, ¿viste? Intentar. Y bueno, y yo en ese sentido, qué sé yo, no sé. O sea, iba a hacer todo. Tal así que hice esa locura que muchos me dicen, pero eso, nadie lo va a hacer. No, sí. Yo digo esto. En Malvinas hubo cosas mucho más importante de lo que hice yo, porque realmente es así, ¿no? Para Arca no. No hubo nada más importante que lo que hiciste vos, por ejemplo. No, sí, pensando, pero viste, hubo muchos compañeros, muchos héroes ahí que la bronca mía es que, te lo digo así, hoy en día todavía estoy esperando que algún canal de televisión, ¿no es cierto?, junte mínimamente a 6 héroes, los cuales están condecorados, para que todos los ciudadanos argentinos sepan, los conozcan, de que hubo pelotas y hubo héroes en Malvinas, y no solo hubo gente que se mató de frío, que lloraba o que decía algunas otras cosas. O sea, yo creo que ya se ha dicho mucho de eso, y no se ha dicho lo más importante, ¿no es cierto?, de los héroes que tuvimos nosotros y los que estuvieron combatiendo ahí. Entonces yo creo que todavía existe esa deuda a la ciudadanía como para que vea y que se comente, ¿no es cierto?, todas esas medallas que se han dado al valor, todo eso, de por qué. Y entonces no solo era llorar, tener frío y pasar hambre, sino que también hay que dar el valor que tuvieron muchos ahí. Que eso es lo que no se ha dicho hasta ahora. Yo creo que, mira, en la Argentina se han hecho muchas películas de Malvinas. Sí. Y ninguna, te digo, destaca el valor y las proezas que se hicieron en Malvinas. Parece ser que no existen eso, ¿no? Y yo siempre cuando doy charlas doy ejemplos. Estados Unidos en la guerra de Vietnam perdió, pero en todas las películas ganó. Sí. ¿Por qué acá en la Argentina no se hace una película en la cual de lo que realmente pasó en Malvinas y los grandes héroes que tuvimos? Yo lo digo siempre, hay historias en Malvinas con las cuales los norteamericanos hubiesen hecho películas memorables. Por favor, el Belgrano, el loco que estuvo, el locura que estuvo con esa ametralladora contra los ingleses y los tuvo a raya, los pilotos nuestros. Sí. O sea, ¿cuál? ¿Qué otras cosas? Por favor, dejémonos, o sea, tiene que haber algo, no sé, qué sé yo, basta de yo te lo digo así, basta de dar lástima, no tenemos que dar lástima, tenemos que sentirnos orgullosos. No, Martín, fíjate, comentabas recién de las películas de Vietnam, los ingleses escribieron el libro Un puente demasiado lejos y después hicieron la película, y no hubo fracaso militar más grande que la operación esa que registra el libro, y sin embargo han destacado a través de de ese libro escrito, de ese texto y de la película, el valor de los combatientes británicos y cómo superaron, trataron de superar ese momento y esa derrota militar. Entonces, no depende de una posición política, sino que es cómo la sociedad reconoce a sus héroes, ¿no? No, sí, no, por supuesto. Vos imaginate, mira, yo en ese sentido tuve, vi, viste, soldados, los cuales murieron en sus posiciones, ¿no es cierto? Con el dedo metido en el gatillo. O sea, y eso es lo que hay que destacar, uh-huh. Eso es lo que hay que contar. O sea, eso es lo que hay que contar, el valor que tuvieron nuestros soldados, el valor que tuvieron todo el personal de cuadro. O sea, realmente hay que contar esas cosas porque en ese sentido es lo que le da la fuerza a la historia nuestra y más a lo que sucedió ahí, ¿no? Vos acabás de decir algo que a mí me deja pensando. ¿En qué oportunidad, en qué circunstancias has visto hombres nuestros muertos? Y sí. ¿Qué pasó? ¿Vos tuviste...? Yo leí algo acerca de que salieron a recorrer el campo después del cese del fuego. Sí, sí. Aviación de Ejército fue destinada a juntar los cuerpos de nuestros compañeros, combatientes, héroes y también de los ingleses. O sea, por eso mismo te digo, viste, que... ¿Los viste? Muchas veces vos ves cosas las cuales te quedan pegadas en tu retina y en tu corazón para siempre, viste, y después pasan los años y que muchas veces se hablen cosas las cuales no son o que pueden haber pasado. Sí, puede ser, sí, no hay ningún problema. O sea, en ese sentido yo siempre dije, en una guerra siempre va a haber cosas buenas y cosas malas, pero nunca puede ser que la sangre derramada allí que quedó, ¿no es cierto?, quede en vano siempre. O sea, yo creo que muchas veces nuestros héroes, llámese pilotos argentinos, conscriptos argentinos, suboficiales argentinos, civiles, o sea, yo creo que eso creo que puede tapar y superar todas muchas veces las cosas que han pasado mal, porque yo siempre dije, en una guerra siempre va a haber cosas malas y cosas buenas, pero hay que resaltar lo bueno también, no solo lo malo. Las cosas buenas han sido aquellas que han impulsado a los muchachos nuestros a ir más allá del deber para buscar el confortar o el salvar la vida de un camarada. Hay historias de tipos que volvieron detrás de las líneas a buscar a un camarada herido. Sí. Hay historias como la que contaron ustedes donde arriesgaron muchísimo más de lo que era lógico arriesgar, porque por un tipo arriesgar el helicóptero y tres personas no tenía sentido, salvo para nosotros. Nosotros no obtuvimos el éxito de haber ganado la guerra y de haber retenido Malvinas, pero estamos absolutamente convencidos, Martín, que en el tránsito de esa derrota se han hecho cosas que han puesto a nuestros hombres en la gloria. Y la gloria no sabe de resultados. Habla del tránsito hacia el resultado. Las cosas que han hecho ustedes, las que han hecho otros compañeros, la que ha hecho la gente de la infantería de marina, del ejército en tierra, la gente de los buques que en forma muy precaria cruzaron el Atlántico de una manera inconsciente, casi te diría, para poder asistir a los camaradas en combate. Eso ha transformado a la gesta en algo glorioso. Y ¿sabes una cosa? La mente de la humanidad solo recuerda esas cosas. Los éxitos quedan registrados en algún lado para siempre, pero en los corazones, en las mentes, en esa tradición oral que se va pasando de una generación a la otra, quedan las historias de valor de los hombres. Y eso es lo que hacemos nosotros acá, y por eso agradecemos profundamente que nos hayas regalado este rato donde lo hemos pasado tan bien. Nos permite llevarle a nuestro público la historia en primera persona de quienes protagonizaron esos hechos gloriosos. Y no lo digo porque vos estés del otro lado escuchando. Lo digo porque lo he sostenido así desde que me pasó, yo soy un hombre grande, desde que me pasó Malvinas. ¿Está bien? He visto a los ojos a esos hombres, a tipos como vos, o como Svensson, o como a Santana, que expusieron el cuero, siempre voluntariamente, primero yo. Hoy hablabas decía Fernando, de Buschiazzo, Puchazo se pelea con Fiorito. Se disputan la misión. Sí. Y terminan yendo los dos. Ahí lo que ellos sabían era una muerte casi segura. Y se enojan y se pelean y terminan yendo en conjunto porque ninguno de los dos quería aflojar. No es que se pelean por no ir. Se pelean porque los dejen ir. Y no conocían a nadie del Narval, ¿eh? No sabían ni lo que era el Narval, no sabían bien qué era lo que estaban buscando siquiera. Y eso habla de honor, de gente con un corazón más grande que el puma que volaban. Y eso habla de nuestra gente, Martín. Por esa razón no nos cansamos nosotros de ir una y otra vez contra la pared. Ni nos vamos a cansar nunca. Así que te queremos agradecer profundamente, por supuesto, lo que has hecho en Malvinas por los nuestros y lo que has hecho hoy por la memoria de los hombres que allá quedaron. Te agradezco. Bueno, mira, yo te agradezco a vos y a todas las personas que están allí, y a su vez también yo siempre soy un agradecido de todos los que hablan de Malvinas y me dicen que quieren, si puedo ir, yo voy, por el simple hecho de que eso es lo fundamental para todos nosotros los que estamos acá caminando, ¿no? Yo cuando doy las charlas en las escuelas también le digo lo mismo, le digo a los alumnos, le digo, ustedes son 30, yo hablo, pero con el solo hecho de que uno solo de ustedes le comente a sus hijos y a sus nietos, yo ya me siento tranquilo, porque sé que lo que he dicho, aunque sea, queda en un suelo fértil y la semilla esa va a florecer. Sí, sí. Y el día que nosotros no estemos, esa semilla va a seguir creciendo, ¿no? Sí, sí. Porque en todo el mundo y en la Argentina también, las historias, cuando uno, ya el último veterano se vaya, las historias van a escribirlos, ¿no es cierto? Sí. Escritores, los cuales van a tener una idea política o otra mentalidad, y no va a ser nunca lo mismo. Entonces, siempre lo mejor que hay es eso, que hable un veterano y que, bueno, que aunque sea uno de los 30 lo comente, ya eso es suficiente para nosotros. Martín, muchísimas gracias, mi viejo. Te mandamos un abrazo enorme. Listo, muchísimas gracias y, bueno, estoy a tu entera disposición cuando quieras. Y, bueno, ojalá un día de estos pueda directamente ir ahí y, bueno, darte un abrazo. La puerta está abierta. Lamentablemente estás en la otra... Nosotros estamos en el otro extremo, pero... siempre te van a estar las puertas abiertas y los micrófonos expectantes para cuando vos tengas ganas de charlar. Bueno, mi promesa es antes de que termine, como decimos nosotros, nuestra guerra. Sí, señor. Voy a andar por ahí. Listo, te tomamos la palabra. Okay. Un cariño para la familia, por favor. Gracias, muy amable, y para ustedes también un gran saludo y un gran abrazo. Gracias, señor. Gracias, un abrazo grande. Sí. En 1982 se perdió esa batalla. No nos podemos permitir, además, perder a nuestros héroes. Fernando, gracias. Esto está patrocinado por... Fernando Turco. Exactamente, por Fertruco Sociedad Anónima. No, gracias a ustedes. Esto que dice el Negro San Miguel, que bueno, que si uno de los chicos escucha, aunque sea en las charlas y demás, básicamente mi presencia acá y la presencia de Juana, mi hija, 10 años, es porque... Que se la aguantó, pero... Alguna vez, cuando ella me dice, contame alguna historia, porque yo siempre tengo facilidad para el relato, normalmente termina siendo historias malvineras. Y escuchó la historia del rescate de Cacha Arca 30 veces fácil, y le dije, mira, vamos a hablar con... Ahora vamos a escuchar de primera mano al tipo que metió los dedos en el agua y después lo cacheteó al Cacha. Nada, creo que es una oportunidad más que interesante. Espero que ella en su momento también haga lo propio el día que tenga la posibilidad. Ale. No, lo que había comentado antes, la posibilidad de acceder a testimonios como el de Martín es totalmente alentador para aquellos que seguimos las acciones de la gesta y, como decía, ¿no? Y lo que hicieron nuestros héroes. contar con Martín o tipos como Martín realmente es una verdadera suerte, porque son los que te permiten reconstruir los hechos de aquel momento. Sí. ¿Dani? Y eso que no contó lo que el Skyhawk que seguía dando vueltas mientras estaba el rescate. Sí, que tuvo que derribarlo la artillería propia porque se les venía encima. Hay, ¿no?, hay un video en YouTube, si lo quieren ver, que muestra exactamente el momento en el que el avión de Arca termina en tierra, incendiándose. Se ve la corrida final, el caer y el rodar por tierra y el incendiarse al final. Dani, te cortamos, por no, favor. No, el sentirse agradecido del lugar que nos confieren, ¿no? Uh-huh. Al testimonio como el de Martín, en donde te ponen en la obligación que dignamente llevamos adelante en este programa, de ser los que continúan con la guerra. Más que con la guerra, con el testimonio vivo de poder hacerle llegar a niños como Juanita. Uh-huh. Y en casa sé que están escuchando, y esto que al contar historias se cuentan historias de la gesta. Es una responsabilidad gigante. Te hacen sentir que es mayor la responsabilidad que tenés hoy vos, uh-huh, que la que ellos tuvieron allá. Es para agradecer enormemente. Que contá cómo cerramos acá. Cerramos el Sport, y no por esto llegaron al estribo en la segunda parte. Se ve que la gente come cada tanto. Sí, te interrumpo un segundo. Néstor Antón nos va a mandar de esos chorizos de campo que mandó fotos. Así que bueno, quedamos esperando a Néstor que envíe esos chorizos que mandó las fotos. Yo tomando quisiera nota. Verlo. Toma nota, Néstor. Ahí va, la mandamos Silvia para allá a buscar, así que... Listo, sí, en breve tendremos los chorizos. Se han enganchado en nuestra página de Facebook don Sergio Moyano, Javier Méndez, Pancho Elizalde, César Carpo, Marta Cabrera, Carlos Alberto Durán, Marian Daladea y Flavia Karina Bonet. Y a último momento un tal Javier Ramos, que me está por privado mandando mensajes. Con Javier Ramos y con don Sergio Moyano hemos estado en el día de ayer en dependencias de la prefectura argentina en el acto en el que se conmemora el aniversario del ataque al río Iguazú. La prefectura ha decidido este año condecorar a los hombres que no eran de la prefectura, que participaron del rescate de la carga y la tripulación del río Iguazú. Me contaron una historia que no es para este momento, acerca de qué es lo que pasó con el cuerpo de Benítez. Hubo gente que se quedó voluntariamente esperando el siguiente vuelo de rescate, cuidando del cuerpo de Benítez. Y no era gente de la prefectura. Por eso que la prefectura ha reconocido a estos hombres. A quienes reconoció, al general Navarro, que ha estado por estos micrófonos como oficial de la batería de tiro A del grupo aerotransportado de artillería 4 de la Calera Córdoba, que estaba arriba del río Iguazú, a don Juan José Gómez Cinturión, que formaba parte del grupo que trajo los cañones, y a nuestro inefable Arnaldo Hugo Fabre, que estuvo por acá la semana pasada, no se hizo divertir tanto. Gracias, Fernando. Gracias a ustedes. Gracias, Juana. Espero que no te hayas aburrido mucho. Sí, dice que sí, se aburrió como los capos. Dice que no. Gracias, Dani. Al contrario, gracias, Alejandro. Un placer. Nos vemos la semana que viene. Buenas noches.